¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la frecuencia modulada. Y como cada jueves, aquí estamos en Un Punto Azul, programa de astronomía y de ciencias del espacio, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí en el control. De Pablo, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. De don Manuel Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Don José Luis Parra. Buenas noches. Buenas noches. Don José Luis Pi. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Sergio, que no, ahora el apellido no me acuerdo. Hola, buenas noches. No se le escucha. Sergio. No tiene apellido. Desde las gradas. Desde la lejanía. Bueno, pues aquí estamos un jueves más en el que yo ya a mí me da vergüenza, pero tendríamos que pedirle explicaciones a Lito otra vez, porque toda la semana pasa algo meteorológicamente hablando. Y la de en el frío, y el calor. En el calor, esto es un puro cachondeo, hablando seriamente, pero la que se ha liado en el norte de España ha sido espectacular, con unas olas que no sé si la habéis visto en los informativos. Sí, había una ola de 20 metros en La Coruña, creo que fue impresionante, ¿no? Y en San Sebastián también, ¿no? Y el paseo marítimo de San Sebastián ha quedado. En Santander también. En Santander también, Santander. El faro. Pero esa ola de La Coruña, bueno, pasó la muralla esa, se llevó un señor que iba corriendo, los coches por la calle, los camiones. ¿Eso por qué? ¿Qué por qué? El viento. El mar de fondo. Y viento. Yo creo que la naturaleza se revela. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Es como decir, mira, para que veas lo fuerte que soy en Semana Santa, justo en la época en que tendría que haber sol para que salieran los pasos y todo eso, pues hago que llueva. Para que entre en contradicción. Te voy a decir una cosa. La naturaleza entonces en ese caso es tonta. Porque es que en el norte de España precisamente lo que es impredecible. Precisamente por eso digo que se revela. El revelado era entre comillas. Lito, ¿la naturaleza es impredecible, el clima? ¿El impredecible? ¿Es impredecible? Sí. Como parte de la física caótica que es, no tiene unas predicciones a largo plazo como las puede tener otras partes de la ciencia, así que se hacen unas estimaciones y o bien hay que estar actualizándolas cada 2x3 porque no están ajustadas, o se te salen directamente de madre, o sea, tienes una predicción y se cumple otra completamente distinta, así que esa es la que tenemos, el efecto mariposa. Uh-huh. Normalmente en Estados Unidos, por ejemplo, los tornados se pueden predecir con muy poco tiempo de antelación. También es prácticamente. El otro día vi un documental, no sé en qué canal, Odisea o uno de estos. Y era un estudio que se está haciendo con satélites. Creo que es Japón quien lo está haciendo, ¿no? Y entonces han averiguado que donde se encuentran las fallas se producen un tipo de nubes antes de los terremotos. Y entonces están estudiándolo. Porque hay se produce un calor de la Tierra. Porque claro, donde se va a producir el terremoto, donde esté la falla, allí hay mucha tensión. Y las rocas tienen que estar más calientes si están en tensión que si no lo están. Se supone, ¿no? Si están rozándose. El caso es que hay esa temperatura provoca una evaporación. Y se forman unas nubes determinadas que pueden ayudar a predecir los terremotos. Los japoneses en materia de terremoto. Nos podemos fiar de alguien en investigación, son de los japoneses. Bueno, que el documental lo planteaba como algo realmente plausible. ¿Para qué lo están estudiando? Curioso, ¿eh? Ya. Lo que quizá no pueda ser extrapolable a cualquier tipo de falla. Porque. Claro. Ellos están estudiando la suya. Las condiciones atmosféricas para que haya evaporación. Tiene que haber un ambiente con humedad, ¿no? Que se vea, o sea, que haya la suficiente para verse. Uh-huh. Quizá ocurra por allí, pero en otras fallas de otra parte del mundo, pues. Va a depender del tipo de falla, del tipo de deslizamiento que haya en casa. Se referían a la falla de Japón, la placa que hay allí. Y también el cinturón este que hay volcánico, que también. En fin. Bueno, pues el viernes pasado salisteis al campo, ¿no? Pudisteis salir. ¿Qué tal? ¿Qué hicisteis? Porque ya no mandáis ni informes ni nada. Eso, yo estaba esperando un informe y una foto, pero nadie se atreve. Se atreve, ¿no? Nadie quiere. Una cosa es atreverse. No, que Luis hizo una fotito ahí. ¿Qué es lo que hiciste? A mano alzada, como suele decir, ¿no? De Saturno. Pero yo digo, mándalas después al grupo. Pues muy feas que te salgan, no pasa nada, hombre, tampoco. Con la cámara así a pulso, a mano alzada, digamos. Porque no hicimos fotografía. Pero que va, nadie manda. Pues nada, nos juntamos allí Miguel Soto, Anson, Miguel y su hijo, que Miguel montó su LX90, que venía de recién reparadito, que tuvo una avería, y el niño montó su VTX70, ya para ir haciendo escuela, ¿no? Estaba también Lito, que montó su LX200, y ¿quién más? Estábamos nosotros tres. Luis María. Eso, Luis María, que acabo de nombrar. Y al final se acercó Sergio un ratito, ¿verdad? Y nada, estuvimos los cuatro con los tres telescopios viendo cosas, porque vimos que la noche no era como para ponerse a hacer fotografía toda la noche. De hecho, al rato se nubló y nos tuvimos que ir, ¿verdad? Sobre, no muy tarde. ¿Cuándo nos vinimos para acá? Sobre la... Dos por ahí, ¿no? Una y media, dos por ahí. Una y media, dos, sí. Se empezó a nublar y. Empezaríamos y sobre la 11, ¿no? Porque sí, quedamos a las 10, pero a las 10 nadie llegó. A partir de la 11, cuando quedamos allí. Y nada, vimos un montón de objetos con nuestros preciosos instrumentos electrónicos. Sin ningún mapa y sin nada encima. Solamente. El mapa aquí. Computadora. Y la estrella de la noche fue. Un ocular que traía que venía estrenando. Venía estrenando Miguel Soto, se lo ha comprado hace poco. Es de la marca Teleview, se llama Ethos. El modelo Ethos es lo último que ha sacado Teleview. Es un ocular que no te cabe en una mano, casi en las dos. Y sus características que son 13 milímetros de focal y 100 grados de campo. Con lo cual miras así el ojo y parece que te vas a caer dentro. Y estuvimos disfrutando de este ocular, pues prácticamente no decimos otra cosa. Cuando vimos el ocular, trae para acá el ocular, que vamos aquí a ver. Estamos hablando de un ocular que vale algo más de 600 euros. Para el que no sepa de grados de campo y todo eso, pues dice, coño, tiene que ser bueno, ¿no? Pues eso mismo te lo estaba diciendo, para que la gente... Vale algo más, alrededor de 600 euros. Es decir, como un telescopio completo de grado medio, ¿no? ¿Sabes? Es como asomarse a un pozo, ¿no? 100 grados de campo. Estamos hablando que los oculares normales que miramos por telescopios, los que tienes tú en tu ETX y demás, son de 50 a 52 grados. Después, alguno llama buenecito, Lito tiene uno, Sí, el Williams Optics, que tiene 68. 68. 60 y tanto. Y había unos muy caros también, de 400 y pico, 500 euros, muy famosos, que de Teleview también, que son los Nagler, que yo he mirado por alguno cuando hemos ido a alguna Star Party, y siempre hay una agrupación que tiene, oye, el ocular este, déjamelo un momentito, que... Y estos andan por el 82 grados de campo, también son enormes porque tienen tal cantidad de lentes. Claro. Es un conjunto de 9, 10 lentes, ¿vale? Pero este ya ha superado al Nagler y ya no estamos hablando de 82 grados, sino de 100 grados. Pero además 100 grados con 13 milímetros de focal. Que 13 milímetros de focal con los Smith Cassegrain nuestros, tanto el Meade como el Celestron, que tiene 2000 entre 13, ¿vale? 2000 entre 10, para hacer el cálculo más fácil, son sería 200, 200 un poco poquito menos. O sea, estamos hablando de 180, 190 aumento y con 100 grados de campo. Espectacular, vamos. Nos quedamos todos ya, ni sacamos cámara de fotos a mirar por el cacharro aquel. Vámonos. Fue la estrella de la noche, ¿no? Y de verdad es que... Para seguir con el tema de ese ocular, es que tiene una óptica periférica por el borde de la lente, que es que estás viendo estrellas puntuales perfectamente redondas, sin ninguna distorsión, en el mismísimo borde del campo. Claro, ¿eh? Eso es otra cosa importante. Buena lente, no berra, no tiene aberrancia. Los oculares que son más maluchos se ven muy bien por el centro, pero en conforme te vas acercando al borde... ya no se ven puntitos, tiene coma, tiene cierta aberración y demás. Sí, es y esta se veía puntual todos los 100 grados de campo. Era fantástico. ¿Cogerá la galaxia entera o lo que sea? Pues sí, pues vimos el triplete de Leo, vimos dos juntas a la vez, vimos el doble de Perseo prácticamente dentro de los dos a la vez, el M81-82 igual, en fin, vimos algunas cosas de galaxias que si no es con un campo muy grande no las vería. Íbamos a propósito buscando campos que entraran dentro o que esperáramos que entraran. En un ocular, claro, y ahí entraban. Entraban y además te asomabas como si así con el de rabillo del ojo hacia un borde y seguías viendo por los lados. Qué gracia. Un ocular muy grande, o sea, lo que es la pupila de salida parece que caes dentro de... Sí, tenemos que asomarte en la ventana y ver estrellas, o sea, no te lo acaba. La verdad es que es espectacular, vale la pena haber pasado la noche aquella con tal de estrenar el Etos, con H intercalada. Es la nueva estrella de nuestra agrupación, porque ya ha sido donada, ya Miguel Soto lo ha donado a nuestra agrupación para uso y disfruto, siempre que esté el delante. Eso te digo, esa donación tiene letra delante, pequeña, ¿no? Lo podemos mirar. Bueno, y aparte de esa actividad, había otra actividad esta semana, así que es particular y personal, pero lo voy a contar. El martes fui a dar una pequeña charlita al instituto de mi hijo, al Caballero Bonal, que está aquí al ladito mismo, aquí cerca, aquí detrás de nuestra espalda. Bueno, cuando tanto con el profesor de ciencias y tal, se entera de que yo soy presidente de agrupación, habla con mi hijo, que si yo podía ir, y ya voy queriendo ir desde junio pasado. Antes de Navidad no pudimos, porque no nos cuadró el tema, y ya pues dijimos, bueno, pues la semana esa de antes de Semana Santa, que no sabe uno qué hacer ya, tú bien lo sabes, Lito, sí, que si les pones una película, que si ya has terminado el temario, ¿qué haces con ello? Pues una charlita. Entonces ha sido para los niños de primero, de la ESO solamente los primeros, mi hijo está en segundo, por lo tanto no lo pudo ver en la charla, y hablamos un poco qué es una agrupación astronómica, quiénes somos y qué es lo que hacemos más o menos, y después en la segunda parte dedicamos al sol, porque a posteriori, cuando acabó la charlita, nos fuimos al recreo con un ETX que traía este hombre, este profesor, Luis Lozano, es su profesor de ciencia, y que tenía un ETX todavía en la caja. Lo compró cuando salió oferta y no lo había tenido todavía tiempo ni de montarlo. Lo montamos, yo me llevé un filtro solar de los que nosotros tenemos para Eclipse y demás, sí, hecho por nosotros con la lámina... El Milar, ¿no? Eso es, con la lámina Milar, y lo pusimos en el patio y vimos todos un ratito el sol. Ese fue una horita, no llegó a una horita de charlita y un ratito en el recreo para que todos fueran pasando a mirar. ¿Había muchas manchas? No, ese es un problema muy grave, porque... Porque estuve viendo por internet y consultando cosas el día de antes, justo antes de ir, y estamos en un periodo de actividad mínima. El sol está completamente blanco. Listo. No hay ni una mínima mancha. Así están por detrás. Estamos, ya ves tú, que cada 11 años más o menos, aproximadamente, hay un ciclo solar y estamos en el... Hace como una función seno, pues estamos en el completamente en el valle. Nada, ni una. No se ve nada. Y digo, claro, si pudiéramos ver aunque sea un par de manchas, ya miras y no ves el limbo ahí totalmente blanquecino. ¿Qué es esto? El sol. Anda, esto es el sol. Pero claro, si ves dos o tres manchitas negras... Además que ¿sabes la... ¿Sabes cómo tiene el sol? No es liso, tiene cosas, no. Ya puedes explicar, pero ¿qué va? No te que las manchitas, si pasan tres o cuatro horas, se han movido. Se nota que se mueven, se ¿no? Se nota que se mueven, que rotan. Si están incluso si están en el Ecuador, más rápido. Con todo ese tipo de cosas y de datos y a qué distancia está... Y que los fenómenos más interesantes que tiene, las fulguraciones, los flares, las manchas, un poquito, muy sencillita, uh-huh. Porque es un primero de la ESO, para que tú me entiendas, es un séptimo de primaria. Déjeme. De la antigua nuestra primaria, uh-huh. ¿Vale? Es un séptimo de primaria, tampoco puedes poner una presentación y una cosa. Pero en fin, un ratito y vimos el sol, que al fin y al cabo, uh-huh. Cuando haces una experiencia, mirar por un ocular... Uh-huh. ¿Cómo lo hiciste? Con ellos les divierte y tal. Con cualquier charla, con el ocular, hay interesados que después preguntan mucho y tal. No pero hay otros que bostezan como. ¿No hiciste hipótesis. Proyección? ¿Qué? ¿Proyección no hiciste? Proyección sí, un PowerPoint con cañón. No, digo con el telescopio. Ah, no, mirando por el ocular con nuestro filtrito adecuado. Uh-huh. Que ya lo advertimos allí, que ni se le ocurra a nadie mirar al sol con cualquier cosa. Que aquí ¿Y pueden no le mirar... comentaste al profesor que el ETX se quemaba con. ¿Con qué? No, con el filtro Millar no. La semana pasada, se quedaron más de 200 personas ciegas. Ah, sí, lo he visto en la también. India. Me acordé por eso, porque como llevé el telescopio ahí al colegio. Como me esté oyendo, dirás, se me va a quemar. ¿Sabes? Y vi una noticia, no sé si los de Astrocor la postearon y tal. Y veo, dice, no sé cuántas personas en la Paco India. Bellido, lo mando. Han perdido la vista porque una aparición mariana y tal, todo el mundo. Y se han quedado 50 personas ciegas. 200. Ah, 200, más todavía, me he quedado yo. En el sol, se parecía la Virgen en el sol. O sea, parecía la Virgen, todo el mundo mirando y 200 personas. Eso es como lo de la lluvia en Semana Santa, güey. Este hombre está obsesionado con la Semana Santa, la lluvia, ¿eh? Tiene un problema, ¿eh? Si no va a llover. No, es que el año pasado, me acuerdo, bueno. Que hubo una sequía dura antes de... Y llovió en Semana Santa. Y llovió en Semana Santa. Bueno, o sea, pues si llueve, eso lo digo, vamos, si llueve en Semana Santa, bienvenida sea. La, porque como hace falta, pues la mira, Semana caiga, Santa... Sí, ¿no recordáis la sequía cuando que llueva la dejaremos antes, caer. Justo antes de... ¿eh? En Semana Santa... Yo traigo... Ya acabo de ver más o menos muy lejos, pero sí, sin mojarme demasiado, pero he estado echando un vistazo hasta el Viernes Santo. Yo he mirado y miércoles, jueves, viernes, cae agua. Poca, pero cae. Miércoles no tengo yo y el jueves sí. El jueves y viernes bastante. Sí caen, pero bastante tampoco eran 18 litros tengo yo. Bueno, 18 es una buena moja, no son gotitas. 18 litros... No es chispeo. No. Cuando cae agua es la semana siguiente. Hay prevista mucha. Así es, mira más lejos. Sí, he mirado más lejos. Es más día lloviendo, pero que cuadra, menos cantidad. Cuadra, porque si llueve en Semana Santa... con más posibilidad llueve en la Feria de Sevilla, ¿eh? Ahí sí que llueve. Pero es abril. Sí, es tradición, la Feria de Sevilla. La Feria de Sevilla, un día se tiene que mojar. Un día tiene que llover con dos pares, ¿no? Un día se tiene que mojar. La de Jerez hace tiempo que no se moja, pero también ha llovido, ¿eh? En mayo, ¿eh? Ayer estaba mirando yo, esto es un mensaje. Ayer estaba mirando yo una página que la tengo que investigar más, lo digo para que la investigue, se llama rayositruenos.com. Y está hecha por aquí, por la provincia de Cádiz. Ajá. Y venía una referencia a el trueno aquel, que el rayo que cayó en la granja. Ah. Y fue en mayo de 2006. O sea que en mayo creemos que no llueve y en mayo puede caer agua, ¿eh? Es más probable las precipitaciones con tormenta en la primavera. Que en el invierno, en los meses de agua normales, nosotros no somos de los que nos vienen frente con actividad eléctrica. Cuando ya hay fuerte evaporación, que son ya cuando hay unas fechas que ya está dando el sol con ganas, y es cuando se producen esas tormentas rápidas y hay más probabilidad de rayos en mayo y en junio incluso. Un día malo, o en abril, últimos de abril, que en febrero, diciembre. En febrero, diciembre llueve y venga, a llover. ¿Os acordáis de la última tormenta eléctrica en septiembre nos pasado? Manda un mensaje nuestro compañero José Antonio Guerra, ¿eh? de que, bueno, que él hace, hará todo posible para que no llueva en Semana Santa, le preocupa bastante, y que rezará a todos los santos del cielo para que no llueva y tengamos una Semana Santa completa. ¿Mm? Vale. Y además podéis leer el mensaje aquí, ¿eh? Una persona totalmente preocupada por el tiempo meteorológico en la Semana Santa, ¿no? En fin, pues José Antonio, te agradecemos tu colaboración. Que las previsiones, antes de acabar con el tema, yo a más de 3 días no digo nada en serio, ¿eh? Esto es un adelanto... Muy adelantado. Muy adelantado y con mucho reparo, ¿eh? Uh-huh. No tomarme con que si el jueves no llueve, no... ¿eh? No obstante, las temperaturas que están haciendo estos días y el tiempo de viento apunta a lluvia. Sí, apunta que... Ahí va, está viendo reparación. Que hay... que el clima no es estable. No es estable, ahí está. No es estable, que hemos pasado de algunos días de frío a este calor, que esos cambios bruscos no traen nada bueno, o no suelen traer nada bueno. Ajá. Bueno, pues a mitad yo le contesto a nuestro compañero. Esta tarde, ahora se lo comentaba Alito, ahora os lo enseño. Sabéis que me gusta mucho mirar al cielo de día también. El cielo de día tiene muchas cosas curiosas, sobre todo las nubes, ¿eh? Y Lito, te he enseñado una nube, una especie como de cirro, uh-huh. Podría ser nubes muy altas al atardecer, pero con unos hilachos colgando que me llamó la atención mucho. Ahora voy a enseñarle la foto. Uh-huh. Y Lito me ha dicho cómo se llama. Sí, es un complemento, porque las nubes se catalogan con sus tipos básicos, ¿no? Que todos conocemos, cirro, estrato, el nimbo. El cirro, estrato. Después hay combinaciones, cirro, estrato, cúmulo, nimbo y todo eso. Y aparte, hay características que se le pueden sumar para ya la descripción pormenorizada de la nube. Hay características que son comunes a varios tipos de nubes. Y si aparecen o no, pues hay que, en un estudio de nubes, pues se tienen que poner, ¿no? Y una de estas características que pueden aparecer en algún momento es esto que está comentando Alfonso. Eso se llama virga. Y es una precipitación de la nube que no llega al suelo. Se observa como los hilachones estos ya están cayendo las gotas, pero van desaparecen por el camino en la caída. Desaparecen en la caída y no se observa precipitación alguna en el suelo. Esos hilachones en la parte de abajo se llaman virga y, bueno, de momento parece que son eso, que nubes ya totalmente desarrolladas. Que ya está precipitando, aunque no se observaría en el suelo, no llegarían esas gotas, ¿no? Uh-huh. Y bonita foto, ¿eh? Se queda unas características raras, no suelen aparecer muchas veces. Y que, bueno, para un cazador de nubes o que estamos intentando... Hombre, tú por lo menos, yo últimamente no lo he hecho mucho cuenta. Es difícil, bueno. Cazar nubes es... Yo ya he visto que no funciona, voy a ir a cazar nubes. No funciona. Tiene que ser que tú tienes que llevar o el móvil o la cámara de fotos y cuando surge, pillarla. Porque no vale salir a buscar nubes porque no encuentras nada. ¿Eh? Uh-huh. Hace poco hice fotos de un arco iris, pero claro, me salieron muy bien. Pero tuve casualidad de que lo vi. ¿Eh? Bueno, pues ahora vamos a hacer una pausita, pero estoy buscando... una cosa sobre cine que lo vi hoy y esta mañana estaba publicado en El País y ahora, José, aquí nos siguen mandando mensajitos. A ver, bueno, pues a ver si lo encuentro. Es sobre la última película que hoy ha comenzado a rodar Amenábar. Pero nada, lo han quitado de... Trabaja Rachel Weisz, me parece a mí, que es la que ganó un Oscar por el jardinero fiel. esa chica trabaja en la Menábar. Es que, hijo mío, estoy con la ADSL telefónica, que esto es como un Raquel cangrejo. Wells, en... la vida, ¿no? Rachel Wells, Raquel... No, no, se parece el apellido y todo eso, pero no... No lo encuentro porque lo tenían puesto aquí en primera vista. Y a ver si Pablo lo encuentra. Es que habla sobre una película histórica. Histórica. Y habla sobre astronomía. A ver si aparece en la página web, porque sabéis que esto, los periódicos estos, te lo ponen de tal manera que para buscar una cosa te vuelves loco. A ver, si no, pues lo miraremos luego más tarde. Como ya digo, tenemos una ADSL telefónica que es como un cangrejo en... Está buscando. Eso yo supongo que llega la orden a Madrid, está buscando la persona allí en el país, la página adecuada, y ya está. Pues nada, lo dejamos por imposible y lo dejamos por imposible y lo diremos más tarde. Aquí está. Ágora, que no me acordaba yo del nombre. Encontrar el titular. Ahora a esperar que salga el contenido. Esto pagando 40 euros al mes. ¿Eh? A ver si sale. Es que hay que saber poner la combinación de palabras en el buscador para que te salga. No, te ha salido la segunda opción. Tampoco he puesto mal los parámetros. No, vamos a ver. La combinación de palabras hay que ponerla, pero cuando no te acuerdas ni del nombre de la película ni te acuerdas de los actores, pues no puedes poner nada. Vamos a ver. Amenábar prepara ahora su nueva película en Malta. Y por aquí leí yo. A ver. Si nos reímos, nos vamos a la calle mejor. Porque están riendo de mi móvil. Dice: el director de películas, como Tesi abre los ojos, ha explicado en un comunicado: perdidos entre libros de historia y astronomía durante estos 3 años, igual ya interesante, Fernando Bobaira, el productor, hemos acabado atrapados en el Egipto de hace 1600 años. Es sorprendente comprobar cómo un mundo tan legendario, la Biblioteca de Alejandría, la Vía Canópica, el Faro, parece haber sido condenado al olvido, sobre todo por el cine. ¿Qué piensa usted, don José Luis? ¿Ha sido olvidado ese tema en el cine? ¿La Biblioteca de Alejandría y eso? El Faro. Es que realmente cuando las referencias que hay en el cine sobre ese tema son muy tangenciales. Se menciona. Me acuerdo ahora de Cleopatra, donde aparece el incendio de... Uno de los incendios, porque no es... digamos que el más famoso, que es en tiempos de César. Creo recordar el Mago Simón, una película que también hay, otra con Paul Newman, hay una referencia también a Alejandría, en fin, que hay una serie de referencias, pero son muy tangenciales. Como núcleo, pues sí, totalmente. De hecho, el reportaje más fuerte que he visto yo sobre la Biblioteca de Alejandría no es de cine, es un documental de Carl Sagan, que lo recordaréis todos. Una Cosmos. Parte del Cosmos. Sí. Sí, o sea, sí. Que ese en cine es lo en cine referido a temas hechos relacionados con televisión o cine, pues eso es lo más fuerte. Lo demás, pues temas tangenciales, siempre. Raquel Weisz, la actriz británica que participa en el film y que ya tiene un Oscar por El jardinero fiel, dará vida a Hipatia de Alejandría, la primera mujer científica y filósofa de Occidente que contribuyó al desarrollo de las matemáticas y la astronomía. O sea, por lo menos... Que es el fin de la biblioteca, realmente. ¿Por qué? Que es el fin porque en esa época estaba en auge ya el cristianismo ortodoxo y esta gente pues le daba por quemar todo lo que fuera pagano. Y en esa época pues ese es el fin ya de la cultura clásica. Y justamente... Hay que recordar que está controlado esa época, es un periodo de dominio de imperio tardorromano y después llegaron el imperio bizantino y durante esa época pues fue, la cultura clásica pues fue los últimos restos que quedaban fueron barridos prácticamente. Pues dice Amenábar que es una historia, referente a la película, es una historia épica y apasionada sobre una mujer y su incansable búsqueda de la verdad. O sea, habrá que verla porque van a empezar a rodarla hoy. O sea, una película puede durar. Sí, una película sobre, como la protagonista es Hipatia. De Alejandría, sí. Hipatia, muy bien, muy bien. Está bien porque sobre todo tú sales a la calle y preguntas quién es Hipatia. Sabemos nosotros 4 o 5 y. De hecho, las mujeres en la historia están bastante relegadas. Sí. O sea que. Me refiero a las referencias a las mujeres, no a lo que pudieran hacer o no. De hecho, recuerdo ahora en un documental, en una serie que hubo sobre Nostradamus, donde se recogía precisamente el problema que tuvo la mujer del propio Nostradamus, que finalmente pues fue ajusticiada por querer conseguir el conocimiento que tenían algunos hombres, ¿no? O sea, un hombre podía ser perseguido, pero podía permitirse investigar, que el caso de Leonardo es muy evidente, pero que lo hiciera una mujer, pues estaba completamente prohibido. O sea que. Hablando de Egipto, hay en Barcelona, ahora mismo se ha abierto una exposición muy interesante con tumbas, como con sarcófagos egipcios de la época de Amón, con de 2.700 años de antigüedad. Muy interesante, hace poco que han abierto la exposición en Barcelona. Bueno, pues vamos de a hacer. ¿De la época de? Vamos, es de Amón, el sarcófago de Amón. Sarcófago de Amón. Sí, y más, y una colección más. Tenemos más de unos 2.700. Si es de 2.700 años de antigüedad, supone que es una época en la que ya el Imperio Nuevo no está. O sea, es una época muy reciente. Dentro del punto de vista egipcio. De la decadencia de Egipto, o sea que. Pues vamos a escuchar un poquito de música. Ajá. Que nos ha traído Pablo, de la banda sonora de Blade Runner, ¿vale? Uh-huh. Y volvemos en un ratito, ¿de acuerdo? Muy bien. Thank you. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, ¿eh? Escuchando esta banda sonora de la película Blade Runner de Vangelis. Bueno, ¿quién habla por lo bajini? Ah, no se habla en lo bajini, se habla ya en voz alta. Bueno, pues tengo yo por aquí noticias que vamos a comentar. Ya la semana pasada hablábamos de que se iba a lanzar el Julio Verne. Que por fin había, que, dijimos que por fin había un algo que se dedicaba a homenaje a este sin escritor. A Julio Verne, ¿no? Entonces, el domingo pasado, el cohete Ariane 5 pues puso en órbita el ATV, Julio Verne. Que el ATV es un vehículo de carga. Ya me he enterado yo por fin qué es lo que era, no lo tenía yo muy claro, ¿eh? El ATV... lleva propelente, oxígeno, equipo, sistema, alimento y agua para la estación espacial y su tripulación, ¿vale? Una vez acoplada la instalación, esta nave espacial de reabastecimiento también será capaz de utilizar su propio sistema de propulsión para aumentar la altura de la estación para superar los efectos del arrastre a medida que orbita la Tierra. O sea, como un gato. Un gato no. Como las cadenas hasta que se le ponen los coches para tirar para arriba, ¿no? Y a pesar de que la ATV fue lanzada sin tripulación, su preparación en el espacio puerto siguió todos los procedimientos correspondientes a una nave espacial tripulada por seres humanos, ya que se convertirá en parte de la estación espacial, que es visitada por miembros de la tripulación durante su carga, descarga y otras operaciones. Eso lo decimos y parece que es muy fácil, pero eso tiene que ser complicado, ¿no? Nos acostumbramos tanto a estas operaciones en el espacio, que seguro que si sale mal estaríamos aquí hablando, porque hay que ver que sea, no sé cuánto y tal. Pero cuando sale bien... No se le da demasiada importancia y cuesta mucho subir algo ahí arriba, ¿eh? Cuesta muchísimo. ¿Cuesta qué, esfuerzo o dinero? De ingeniería y de dinero, en fin. Pues eso. Es curioso, es contradictorio eso, porque no, hablando de lo que cuesta sacar un objeto de la Tierra, curiosamente Julio Verne, cuando planteó el tema del viaje a la Luna, lo planteó como un disparo. Porque un cañón. Lo que hizo fue disparar una bala hacia la Luna. La gente no sabe. Hay un dato que, aparte de la manera de hacerlo y todo eso, la ciudad en la que Julio Verne colocaba el lanzamiento de su obús a la Luna era Tampa Town, a muy pocos kilómetros, pero vamos, poquísimo, de Cabo Cañaveral. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, que... Sí, que el lanzamiento tiene que ser ecuatorial prácticamente. Que eso también lo calculó él y lo tuvo en cuenta. Que no es que Julio Verne ponerlo... tuvo grandes aciertos, pero también tuvo grandes... cosas imposibles, ¿no? Tengo una novela que el otro día, haciendo la mudanza de libros, no sé si la habéis leído, para mí una de las mejores novelas de Julio Verne, no de las más conocidas, pero a mí me encantó, que es Héctor Servadac, ¿eh? Que trata de un cometa que choca con la Tierra, se lleva un cacho, y ahí van montados unos españoles, unos franceses, unos italianos, y vamos por ahí volando. Medio locos, van volando, dan una vuelta al sistema solar y vuelve otra vez a la Tierra. Hace una crítica a toda la sociedad, a los españoles lo pone bien, ¿sabes? Pero bien que nos ponemos. Por cierto, que hay que tener cuidado, mucho cuidado, con las novelas que se lee el personal de Julio Verne. Porque la mayoría no son las originales. Las traducciones. Las traducciones originales, vamos. O no son completas, vamos, hablando claro. No son completas. Es verdad. El caso más... La editorial Bruguera se cargó. Yo tuve la suerte de pequeño que leí las obras en su formato, digamos, que original de tamaño. Porque mi padre tenía las obras completas, que tampoco eran completas porque faltaban algunos sí, pues sé qué libros eran. Algunas obras, pero bueno, era bastante bueno en papel biblia y eso. Y lo digo esto porque el otro día me enteré de que yo no me había leído Moby Dick. O sea, me había leído un tercio de Moby Dick y totalmente manipulado, que eso es lo más grave que puede, sí, eso es que una puede obra haber. Cumbre ya de tengo la obra, de la literatura, y prometo leerla de nuevo. Obra cumbre de la literatura inglesa, de Herman Melville. Sí. Llamadme Ismael. El comienzo, que por cierto, en la obra que yo leí no empezaba ni así. ¿Tú sabes que es horroroso? ¿Con qué otra gran obra pasa eso? Con la Isla del Tesoro. Por supuesto. Igual. Todas las obras de que son clásicos juveniles suelen editarlas totalmente cortada. Y a la de Julio Verne pues les pasa, porque hay que decir que Julio Verne es bastante complicado de leer, porque tiene muchos datos, igual que Moby Dick, ¿eh? O sea, Moby Dick tiene una cantidad de datos sobre las costumbres de los balleneros y de los animales y de la vida en el mar y todo eso, que es impresionante, ¿no? Entonces, cuando para los lectores de hoy día, de juveniles, debe ser bastante complejo, la verdad. Pero así todo es que sirven, y demás, ¿no? Claro, sirven y hacen verdaderas, son aberraciones, ¿no? Los libros de Julio Verne sirven algunos como guías de viaje. Exacto, eso es lo que quería comentar precisamente, que una de las obras fundamentales es 20.000 leguas de viaje submarino, que donde se recogen, y aquí sí acierta Julio Verne, porque el Nautilus atraviesa el casquete polar, ¿eh? Y hace una recoge el tema de lo del canal de Suez, en fin, que se adelanta a la construcción del canal de Suez, porque unos años antes lo estaban haciendo. Él atraviesa por un pasadizo, pero entonces el canal de Suez todavía no está. No está. Y todo eso está recogido en 20.000 leguas de viaje submarino, sí. Y el, ya digo, un recorrido por alrededor del globo que necesitas un atlas, claramente, y yo recuerdo eso, haberlo leído con un atlas al lado, porque tiene no hay otra forma de leerlo. La Vuelta al Mundo en 80 días. Un atlas y un diccionario. Aparte, se documentaba bastante bien para sus obras. La Vuelta al Mundo en 80 días. En la Vuelta al Mundo en 80 días, los horarios sí, que utilizaba para sus viajes de trenes y barcos eran los sin embargo, correctos, vamos, de aquella época. ¿Qué pensáis? Y era factible teóricamente hacer lo que él hizo en 80 días. ¿Qué pensáis cuando escribe Viaja al Centro de la Tierra? Que tenía los conocimientos de la época. Hay que tener en cuenta que aquí creo que lo hablamos en una ocasión, sí. ¿No? El tema de cómo la edad de la Tierra no se ha sabido hasta que se ha sabido lo que es la energía atómica. Porque cuando se quiso averiguar cuál era la edad de la Tierra a través de simplemente de lo que tarda la materia en enfriarse, pues no salían las cuentas. Claro. Entonces, claro, él pensaba que en una serie de grutas y tal, ahora hace poco ha salido la película esta Núcleo, que es bastante fidedigna con respecto a cómo es verdaderamente la Tierra. Es una película magnífica. Entonces, el tema de que el núcleo de la Tierra en parte es semilíquido y en parte bastante sólido, pues difiere completamente con la visión que él tenía. Él no lo sabía. El centro de la Tierra que él representa es como una especie de mar gigantesco, gigantesco. Sin embargo, conocía muy bien los volcanes. Y la diferencia entre un volcán en Stromboli y un volcán en Islanda. Yo creo que él lo que tenía era una idea bastante acertada de la ciencia oficial de su época. De su época, sí. Sin embargo, tiene otro libro, yo es que me he leído mucho, pero mucho sesgado, como tú dices. Cinco semanas en Globo. Todos los TVitos de las joyas literarias juveniles. Cinco semanas en Globo es muy bueno también. Es muy bueno. Miguel Strogoff, no es un libro más político. No es un libro más político. Se pone la piel de... No es más político ese libro que... De Moscú ciencia? A Irkutsk. Es una obra de aventura, verdaderamente. Esa escena en que le dejan ciego a Miguel Strogoff con una hoja candente. Con una hoja candente. Y recuerdo haberlo oído lo leí con música de los Beatles de fondo, y tengo asociado la música de los Beatles con Miguel Strogoff, son cosas asociadas. Representa una época que también pasaba en la época en la que escribía Julio Verne, en la que el imperialismo de todos los imperios originales europeos y también de Estados Unidos se estaban imponiendo en sus propios territorios, y en la que representa, al igual que la guerra de los americanos contra los indios y luego la guerra de los ingleses o franceses contra los nativos de sus colonias, pues los rusos contra el conglomerado multinacional que formaba parte de su imperio, que en el caso de Miguel Strogoff creo que eran los tártaros. Para eso ya quien Jerez, ¿no? Muchos. ¿Qué? Han quedado un remanente. Bueno, y hay otra obra maravillosa que es se puede decir que es la segunda parte de 20.000 leguas de viaje submarino, que es La Isla Misteriosa. La Isla Misteriosa. La Esfinge de los Hielos. Que empieza con un globo. Que se escapan de una cárcel. Se escapan de una cárcel y además es un misterio. Es chulísima. Verne también predijo el advenimiento de Internet. Eso sí, una especie como de red telegráfica internacional. Con los matices, ¿no? A mí me impresionó una película de las que me... En el cine yo agradezco a mi colegio que nos ponían los viernes una película y eran peliculazos. Nos pusieron El planeta de los simios, y te puedo decir que tenía yo 9 años, entonces verlo, son grandes, te impresiona, ¿no? Me pusieron Quo Vadis, se me olvida Los leones y todo esto, y me pusieron Dueño del mundo, que luego no la he vuelto a ver. Me gustaría verla. Que son dos libros de Verne, Dueño del mundo y Robur el Conquistador. Es genial, porque inventa una nave que es un dirigible, pero no es un dirigible. No sé si la has leído tú. No, esa no. Estaba acordándome ahora del Faro del Fin del Mundo, que también es otra... Creo que está llevada al cine también y protagonizada. Creo recordar que por Kirk Douglas también. Rayo Verde. Hace 20.000 leguas y El Faro del Fin del Mundo. El Rayo Verde. También, El Rayo Verde. El Rayo Verde, que por cierto hay una obra de Romer que se llama así. Es una referencia también a ese efecto, al efecto Polín, del Rayo Verde. Polín en la playa. Polín en la playa. Otra que me gustó mucho, estoy mirando aquí para recordar algunas, pero vamos, que esta me acuerdo. Un capitán de 15 años. Los hijos del Capitán Grant. Los hijos del Capitán Grant también. O sea, es que tienen... Y los vendía en su época, ¿no? Sí, fue un escritor de mucho éxito. Y ahora ha salido, ahora creo que es RBA ha sacado una edición que está bastante bien. Al final de su vida. Por los gráficos, por las ilustraciones que tiene. Y la presentación es maravillosa. Si alguien quiere tener la obra completa de... que por cierto, yo compré una de ellas, que no, una obra que no aparecía en las obras completas que os comenté antes, que es París en el siglo XX. Es genial, es inédita. París en el siglo XX. Ha salió en una colección. En la colección nueva esta. París en el siglo XX, que es estupenda. Él empieza escribiendo alguna novelilla, ¿no? Pero en 1863 publica 5 semanas en Globo y es un éxito de público total. Me acuerdo que comenzaba en la isla de Zanzíbar. Sí. ¿Eh? El globo Victoria. Exacto, Victoria se llamaba. Bueno, pues entonces, como tiene tantísimo público, la editorial le hace un contrato por 20 años. Sí. O sea, fíjate, a escribir. Tuvo vista, ¿eh? Tuvo vista el editor. Y entonces, a todos estos libros que él iba a publicar, él homenajea a otro gran escritor, que es Edgar Allan Poe, y a esa colección de libros le llama Viaje Extraordinario. Fíjate lo que ha dado a hablar la nave espacial que hemos subido, ¿eh? Pues se lo merece. Entonces publica luego Viajar Centro de la Tierra, La Vuelta al Mundo en 80 días, que son obras cumbres. La Vuelta al Mundo en 80 días marca un punto de inflexión ya en su obra. El Desierto de Hielo, que no lo he leído, El Desierto de Hielo yo no lo he leído, Los Hijos del Capitán Grant, 20.000 leguas de viaje submarino, De la Tierra a la Luna, La Isla Misteriosa, que él la llama una novela química. Porque es una lástima que no me acuerdo. Cuando has dicho lo de Edgar Allan Poe, me acabo de acordar ahora. Lo que pasa es que no me acuerdo de quién lo tradujo al francés. Pero hubo varios autores franceses, o uno en concreto, que no recuerdo ahora cuál es, lo siento, que tradujo la obra de Edgar Allan Poe al francés. Y a los franceses Edgar Allan Poe les gustó mucho por la traducción que tenía, pero y curiosamente a los americanos no. Y es que por lo visto la traducción era mejor que la original. Porque Edgar Allan Poe tenía una imaginación fantástica, ¿no? Pero luego como escritor no era, digamos, que la punta de lanza precisamente. Pero sin embargo las traducciones francesas de Edgar Allan Poe son muy buenas. Pues mira, sí, Edgar Allan Poe cosas curiosas, ¿no? No es tan buen escritor como luego a los escritores que él inspira. Igual eso pasó ahí también. ¿Cómo se llama? El de los mitos de Kulchuk. Lovecraft. Él, teóricamente, desde un punto de vista, hay gente a la que no le gusta porque son libros que causan desagrado. Desagrado, pero no de que no te guste, sino desagrado de lo que te describe. Es tan material. Es materialista puro, vamos. Tenemos que olvidarnos de la Play, olvidarnos de la tele y volver a la cultura del libro de novela. Porque quien lo ha leído sabe lo que se disfruta con una buena novela. Yo he leído a Lovecraft y es muy bueno, pasa que y está inspirado en Poe. No me gusta. Y mira que tiene seguidores medio locos. Que recoge los años 20, la época de un poco, tiene relación en la antesala del cine negro, digamos. Sí. Y lo fantástico, une los dos temas. Pero es la creación de un nuevo tipo de terror que no ha existido nunca y que sobrepasa lo material. Que ahora lo vemos en todas las películas. Prácticamente las películas ahora son una casa encantada, llena de misterio y tal. Eso es el orden del día en las películas estas. Sin embargo, hay muchas novelas de Julio Verne que yo no he leído y me gustaría leerla. Una que es muy interesante, que es París en el siglo XX. Esa es la que te he comentado, que no se había publicado y que la ha sacado RBA como lanzamiento para presentar la colección. Pues tiene que estar. Yo también la tengo, compré bien el primer número y estoy por suscribirme para tenerla. Yo he leído mucho. Luego muere el 24 de marzo de 1905 y estaba trabajando en una novela, fijaros, que se llamaba, o se iba a llamar, La invasión del mar, en que las aguas invadirían Europa arrasándolo todo a su paso. Y otra novela póstuma. Es muy, muy actual esa obra. Póstuma, que no sé si está editada, no creo que no. El Eterno Adán trata de un cataclismo mundial que inunda todo el planeta, haciendo que los supervivientes sufran un periodo regresivo, retrocediendo hacia el salvajismo. Como el planeta de los simios. Hay que tener en cuenta que él no estuvo. Todos los sitios y viajes que te describe, él, sin embargo, antes. No, mira, no fue a ningún lado. Os voy a recordar las novelas y me decís si la habéis leído o no la habéis leído, por lo menos adaptada, porque la obra es completa. Alrededor de la Luna. Sí, la he leído. Yo me la he leído. Aventura del Capitán Ateras, los ingleses en el Polo Norte. No, esa no. No la he leído. Es que ahí yo creo que vais a ganar por goleada, porque como no son las que os habéis leído seguro las originales, las originales no las he leído. Yo te puedo decir que original, la de Héctor Cervantes. La completa, quiero decir. Sí, completas he leído yo algunas. Pero es que te das cuenta de que desconocemos un montón. César Cascabel, sí. Tenía ni idea. ¿Eh? 5 semanas en globo, la ha leído todo el mundo, de la Tierra a la Luna. Mi padre dice de su parte que el escritor, sí. que el escritor que tradujo a Poe era Baudelaire. Baudelaire. Dice de su parte que eres un poquito inculto al no saberlo, pero... Sí, claro. Eso es de su parte, ¿no? Eso es de su parte. Dile a Antonio que no, yo... Te está escuchando. Que sí, que por eso, Antonio, te quiero mucho, pero no sé. Te quiero aquí para discutir en directo. Dos años de vacaciones. ¿La habéis leído? He leído una parte. No, pero me gustaría tenerlo. La he leído una parte. Hay algunos que desconozco totalmente, ni que existiera. El País de las Pieles. No. Gibraltar, tiene uno que se llama Gibraltar. Gibraltar español. Héctor Servadac, que es buenísima, de verdad. Sí, muy bueno. Para mí es de las mejores. Sí, sí. De todas maneras, perdona un segundito, que le tengo que responder otra cosa a Antonio. No, sí lo recordaba, Antonio. Lo que ocurre es que no me he atrevido a decirlo. Por eso. Por temor a equivocarte. Por temor a equivocarme. Bueno, pues eso. Se oye que acabamos de terminar ahora las elecciones. Se oyen tantas barbaridades que uno siempre es precavido en ese sentido. Depende de quién la diga, ¿no? Digo por lo que se dice. Bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso era... No hemos salido del tema con el tema de Julio Verne, ¿no? Él empezó a viajar después de... De sus éxitos y todo eso. Se compró un barco, un velero, y empezó a navegar y todo esto, ¿no? Él nació en Nantes, creo yo, ¿no? Sí. Pero hasta entonces todos sus libros eran de pura documentación, no había ido a ningún documentación. Lado. Documentación. Biblioteca... Es como si la frustración que él tenía por no haber podido... No tienes micrófono, acércate a... micrófono. Que es como si la frustración que él tuvo por no poder viajar, porque él quería, pero no pudo, pues la volcó en esos libros. ¿No? Sí. Y fue finalmente al final de su vida cuando consiguió viajar algo. Tuvo problemas personales al final de su vida con sus hijos y sobrino y todo esto. No me acuerdo exactamente quién fue. Si era un hijo o un sobrino, le disparó en la pierna. En un rifirrafe que tuvieron le pegaron... Antes discutía la gente de manera diferente, como se discute ahora. ¿Quién te ha dicho a ti eso? Y le pegó un tiro en una pierna. Hoy día y estuvo cojeando... La gente a diario. Por regla habitual no se hace, ¿no? Todos los días discute un hombre con una mujer y muere ella, todos los días. Yo sé a lo que me refiero pues, en plan de discutir, yo qué sé, por esto se llama así, entonces ¿cuánto? No le puso más ningún año más Reyes. Bueno, el libro de Héctor Servadac comienza con un duelo, que eran muy típicos los duelos antes. Hay muchas películas con duelos y Héctor Servadac se libran del duelo por el tema de que lucha el cometa. Si no se que se lo digan a Barry Lyndon, ¿verdad, José Luis? Me lo estoy recordando ahora mismo. Estaba recordando a Barry Lyndon ahora mismo. O a Galois, que murió en un duelo a los 25 años después de haber hecho unos pocos de teoremas muy importantes. ¿Es verdad? Sí, sí. O una película que se dedica nada más que al tema de los duelos es esta Scaramouche, ¿no? Que es continuamente un duelo continuo. Sí. Se carga a los oponentes políticos a base de duelo. Una práctica que debía devolver. Una práctica de dice. Sí, es verdad, ahora con el talante no se va a ningún lado. El mejor tirador, no el mejor. Bueno, tenemos otra noticia. No me la vaya a quitar de la pantalla, por Dios, porque me dejas tirado. Ahí. Se ha fotografiado avalanchas en Marte. Eso, es la que yo he perdido, que no sé dónde está el papel. Has perdido la avalancha. La sonda Opportunity. Pues... Avalanchas de hielo y arena, vamos, de tierra, vamos, no sé cómo... Ha fotografiado lo que ha sido una avalancha activa en el cerca del Polo Norte de Marte. Se tomó la fotografía el 19 de febrero, las 2.400 fotografías del asunto, y lo que se ve es que algo se ha caído en una franja de terreno de 6 kilómetros de ancho y de 10 veces más largo. Normal. Si hay tormentas de aire y de... ¿Y de nieve? Se acumula y se cae por su peso. Dicen que es la primera vez que fotografían un fenómeno de estas características, ¿no? Sí, vamos, yo no creo que la haya cogido por sorpresa. La noticia en Astro Enlazador está muy bien. Sí. Alfonso. No, yo no estoy mirando Astro Enlazador. Últimamente no me gusta. ¿Eh? Los veo muy atrasados. Astro Enlazador ha pegado un bajón. Pero vamos, que viene esta y está muy bien. Ahora mismo, El Mensajero de los Astros. En cielosur.com. Te manda un boletín está totalmente... Está mucho más actualizado todo, ¿no? Sí, por ejemplo, una noticia que la he leído hoy y me ha llamado mucho la atención, y es que un satélite de Saturno, Rea... Geyser, ¿no? No. Un satélite de Saturno, Rea... Rea. Puede tener anillos. Con lo cual, el planeta de los anillos puede tener un satélite con anillos. Con anillos. Mira, qué bien. La sonda, ahora otra noticia, la sonda Cassini va a sobrevolar una de las lunas de Saturno, que según parece tiene emanaciones de Geyser, y va a ser importante para ver el origen de los anillos de Saturno. No recuerdo la bien la luna. ¿Y de los anillos de Rea, en este caso? ¿No? Si a ver, pregunta para Lito. ¿Cuál es el diámetro de Rea? Sí, para mí, ¿no? 1.500 kilómetros. 1.500 tiene. ¿Cómo se llama la luna esta de Júpiter? Creo que sea Endézalo, puede ser. Encelado. Es que hay una foto en la página de Marras, luego vamos a presentar. Hay una foto desde allí. O sea, una recreación, digamos que artística, ¿no? Ah, eso digo yo. Ese era el que tenía, que estaba hecha a tiras de distinto color, de grises. Estaba una helado. Sí, helado. Helado. Tenía una estructura rarísima. Esa luna era muy pintoresca. Cuando llegaron los Voyager, ya se destacó por eso, porque era muy extraña, incluso para que ya, bueno, Saturno tiene una patulea de lunas que alguna tendría que salir así de rara. Desde luego es el planeta más bonito del sistema, eso es indudable. Luego hay una serie de noticias que yo digo, esto es, o se están quedando con nosotros, porque me suena ya a WhatsApp, ya te lo digo. Esta, encuentran solitones en el espacio. ¿Qué son los solitones? Cada vez es la primera pregunta que tú te haces antes de... aparecen cada vez palabras de estas, todo acaba en ones, claro, ¿no? Iones, y cada vez más compuestos, solitones. Más elementos, solitones. Otras dos partículas de estas. ¿No? ¿Eso no es lo que se manda con el móvil para que te vayan a música, el solitón? El solitón es un tipo de onda. Es un instrumento musical que se toca en dos palitos. Es un tipo de onda. Como sabemos, todas las ondas tienen crestas y valles. Pero un solitón, el equivalente, también puede ser una partícula, pero por la física moderna, una partícula equivale a una función de onda, ¿no? Pues esa onda del solitón, nada más que tiene una cresta, no sube y baja, sino nada más que un pico, es como una rarísima. Y la cosa no es nueva, porque dice que el fenómeno fue advertido por primera vez en un canal de agua de Inglaterra en 1834, por un tal John Scott Russell, quien la llamó onda de traslación. Pero electromagnético, no físico. Donde primero se vio fue en ondas marinas, o sea, en olas. Pero después se pasó a la especulación que lo hubiera en el espectro electromagnético. Y eso, ¿quién se fija en eso, ¿no? O sea, tú estás en el mar mirando y dices, uy, una ola que solo tiene una cresta. Tú ves el lago o lo está que sea, plana, el plato, y sube una sola, y una plana ondita, otra vez, no bajas. No, esa ondita se traslada así todo el rato, solamente no tiene una ondulación, sino esa cresta se va desplazando una única ola. Pues eso es para escribir un poema. O sea, cuando yo esté tiene en la propiedades orilla, muy raras a la hora solitón, de su propagación. No tiene un coeficiente de rozamiento, no tiene... digamos, no se distorsiona, la misma figura se mantiene durante kilómetros en ese canal, se logró que esa onda se transmitiera y no se desvirtuara en ningún momento. Es propiedad es rarísima. Otra noticia que digo, esto ya es de carnaval. Porque no. La corona solar es caliente. Claro, y tanto tiene que quemar para sus mulas, ¿no? ¿Cómo pueden poner ese titular? La sola, bien expresado. La sola, no, pero, caliente lo que significará ahí y es enmarañada. Que la superficie del Sol, o sea, el interior del Sol tiene 15 millones de grados. La superficie del Sol tiene 6.000 y la corona 6 millones. Sí. No, 2 millones de grados. Pero, lo que es la atmósfera, ¿no? Pero es que, entonces, es todavía un fenómeno a investigar y a estudiar que todavía no está claro por qué la superficie está a 6.000 grados. Y un poquito más lejos, hay todavía más calor. O sea, si se supone que desde el centro de 15 millones hacia afuera, cada vez tendrá más frío. Es que sobre, quiero ese decir, tema, sobre ese a ver, tema si estás ahí, te da igual los 16 millones que los 6 millones. Mil, que no. Esta mañana leí una noticia de que aparecía como crítica en una página que encontré sobre fósiles. Por lo visto, en Toledo hay una empresa que me ha alucinado. Y lo digo aquí como noticia nueva y magnífica, que es que venden réplicas de una empresa dedicada a vender réplicas de fósiles. Puede ver desde 20 euros a 150, 180, 200 o 1000, ¿no? Pero vamos, compra réplicas de fósiles. Y creo que se llama Paleomundo el sitio, si lo queréis buscar por internet. Y referido al tema este de los fósiles, aparecía una noticia de los dinosaurios, decía el periodista, vivieron entre 250 y 60 millones de años antes de Cristo. Entonces, el antes de Cristo es una barbaridad, porque las eras geológicas se miden en millones de años, pero no antes de ninguna de era. Nada, claro. Exacto. No es científico decir eso. Es que no importa, porque la era nuestra es tan pequeña que no haría falta decirlo. Bueno, pero no solo eso, sino que si somos científicos, no hay eras. O sea, no hay antes o después, porque hay muchas civilizaciones. Y esto, claro, es una más. Entonces, no es científico. Y además, no se hace así. No quiero decir que la parte no tendría sentido, porque la, una... 2000 años es nada. Es nada. Pero independientemente de eso, referirlo al comienzo de una era es una barbaridad. Que el antes del comienzo antes de nuestra, decir, de nuestro sistema de cómputo. Vamos. Que 65 millones de años antes de Cristo. Antes de Cristo, no tiene sentido. El antes de Cristo, y lo criticaba el chaval, que había un científico, supongo, que escribía que este periodista, entre comillas, ¿no? Y es verdad, y es que lo que encontramos tanto en prensa como en internet muchas veces son noticias de gente que no está versada realmente en ciencia. Y Gartner, el difusor este de la ciencia, hay uno y pocos como él, ¿no? O sea, Martin Gartner. Hoy es el desconocimiento. El titular debería de ser la corona es más caliente que la superficie, algo así. Hoy ha habido una emisora en Jerez. Es que caliente, vamos. Una emisora de radio en Jerez, que no voy a decir cuál, que a la periodista le llega la nota de prensa. Y es periodista, sabrá mucho periodismo, pero de historia no tiene ni mejor idea, porque se ha estado reviviendo un rato diciendo que este año, el 19 de marzo, es el Día de la Provincia, dan unos premios en Diputación, le dan uno a la duquesa de Medina Sidonia, que ha fallecido, a Tirol Bóstumo, y a Fermín Salvoché. Y Fermín Salvoché, y venga con Fermín Salvoché. Señora, Fermín Salvochea, que fue alcalde de Cádiz, era anarquista, ¿no? Salvochea. Salvochea, pero que eso bueno, de que se sabe. Y además esa mujer se supone que era de Jerez, ¿no? Bueno, Salvoché. Y es lo que tú dices, el periodista de hoy. Yo de un periodista no me fío, prefiero a un físico que haga un programa de periodismo o un licenciado en historia que me haga un programa de historia y que sepa que el periodismo, esto es transmitir nada más. Y que hay un prurito que tiene la persona que se dedica un poquito a la ciencia, eso de no decir datos de los que no está seguro. Por ejemplo, lo de Baudelaire antes, ¿no? no, lo digo en plan broma, pero que es verdad. O sea, mira, que antes no lo dice. O sea, antes de meter la pata no lo dice. El otro día, cuando hice el examen mío de geografía, una de las muchas preguntas que tenía eran preguntas cortas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y era unas palabras que era referida a los terrenos, ¿no? Y había una cosa que no me acordaba lo que era. Entonces pienso, digo, ¿qué pongo? ¿Un disparate o no pongo nada? Digo, no pongo nada. Claro, mejor. Entonces lo comentaba con mi prima, el profesor allí en Cádiz, y dice, no, lo mejor es no poner nada. Claro. Dice, porque encima encima de que no sabes, estás disparatando, con lo cual sabes menos. Y si claro. te queda una visión de que la persona no tiene idea de lo que está diciendo, llevas razón ahí. O sea, antes de no saber una cosa, boca cerrada no entra mosca. Pues estamos acostumbrados ya a esto, Alfonso. Sabemos que muchas semanas hemos traído noticias que vimos por ahí con unos errores garrafales en cuanto a ciencia, ¿verdad? Del que lo comenta o el que lo escribe no tiene ni idea de lo que está... Lo que tú dices, llega la nota de prensa, la intenta comentar, la intenta hacer un artículo sobre ella, pero no acierta en absoluto con lo que es. Hombre, hay periódicos más o menos importantes que sí tienen un periodista científico dedicado a eso. Bueno, con el tema de por ejemplo, de las edades del universo y todo esto, el problema es grave porque la literatura que hay es la americana, la estadounidense, donde ellos, para ellos, un billón de años no es lo mismo que para nosotros, que somos miles de millones, que es lo mismo. Para ellos es mil millones, billion es mil millones. Es mil millones, entonces ese error lo ves repetido del tirón. Mira, un montón de veces. No lo hemos hablado al doblar y traducir las películas. ¿No lo hemos hablado las medidas? No. Es curioso. Pero sí, es verdad que el billón americano son mil millones y para nosotros son un millón de millones, son tres ceros más. Los errores. Y él le va a dar tres más, o sea que no son los tres ceros esos. La da del universo un poquito. Que poner tres ceros de más o de menos es un error de bulto. Vamos. Y en la distancia ocurre lo mismo. Hombre, no todos los periodistas pueden ser Eduard Punset. Claro. Que yo con ese hombre alucino, ¿eh? Yo pensaba de todo. Lo mismo, lo mismo entrevista a un médico que entrevista a un historiador, que entrevista a un físico. Bueno, dice, hombre, que cómo sabe de todo. Preguntas muy interesantes y muy. Y además, las preguntas del colega son casi conferencias al otro, ¿no? Pues el otro más que dice que sí a todo lo que le pregunta. Después dice una frase y ya está. Tiene que ser temible que ese hombre te entreviste. En ese sentido, tengo que decir, por ejemplo, que Punset es bastante bueno. Los libros de divulgación me parecen un poco oportunistas, pero lo que son los programas, el hombre, que el hombre se documenta bastante y que está puesto. Y que se acuerda de una charla a otra, o sea que... Sí, o sea, cada vez que habla con un científico recuerda perfectamente qué es lo que habló y qué es lo que estudió en cada oportunidad, con lo cual los programas de redes pues son altamente aconsejables. Vamos. No, el problema es siempre a la hora que te lo ponen, ¿no? Yo no sé ni cuándo lo echan ahora. Creo que en el canal este 24 horas sí te lo ponen. En el canal 24 horas ponen algún red de vez en cuando, sí. Uh-huh. Yo lo he visto alguna vez. Bueno, queda un cuarto de hora. Más o menos lo que le queda a Orión, para verse. Sí, ya está decayendo. Está decayendo. Otra cosa que está pasando ya, yo ya salgo para trabajar de día. Bueno, sí, de día, amaneciendo. Que acabe el mes y suban la hora, verás tú. Sí, no, pero es poco tiempo. O sea, hoy mismo cuarto, he estado yo observando, precisamente con este cambio de que yo tengo de fondo de ordenador el programa Earth Desktop, ¿no? Earth Desktop, que es el que viene en la Tierra con las nubes y la sombra. En planisferio toda y se ve la sombra. ¿No? La sombra, la parte nocturna y la parte diurna. Y yo lo instalé hace poco en el... Bueno, tenía problemas de disco duro y todo eso, lo instalé en invierno y se veía perfectamente la forma de la sombra en forma de pirámide. O sea, y ahora está el limbo de... El corte de luz y oscuridad está casi recto. Quiere decir que ya estamos muy cerca de la primavera. Del equinoccio. Y entonces las sombras están en la Tierra, están... perpendiculares a los, o sea, paralelas a los polos. Uh-huh. Que se nota que son cosas que cuando está la Tierra redonda no se aprecia, y cuando nada más que cambiando de proyección, esos detalles que te dan una... son detalles astronómicos que normalmente no sueles caer en ellos. Y hoy mismo he estado pero mira, sí, claro, si vamos para... es verdad, la sombra ahora está... Ahora es igual la longitud del día y la noche, o vamos para él, ya le queda la aceleración más grande, ya ha pasado, ya vamos ralentizando, y son detallitos que con unos soportes informáticos adecuados se ven muy curiosos. ¿Qué se nos planteará para el cielo de casi primavera ya? Sí. Ya supongo yo que, por ejemplo, Leo tiene que estar... Leo está muy alto. Sí. ¿Ya está alto? El otro día, el viernes pasado, estaba comentando de que vimos el triplete de Leo. Uh-huh. ¿El qué? Vimos algunas pocas de galaxias más en Leo. En fin, Leo uh-huh. está estupendo. Se nos resistió la NGC 2526. La tercera del triplete. Pero bueno, era por el cielo que había regulado. Vimos la M96-95. Era por el cielo tan malo que había. Y... Pero esa NGC que está por en medio... Con el Etos me hubiera encantado. Yo Leo, porque es enorme. Tres, Leo le tengo especial cariño porque fue la constelación que a mí me enseñó lo grande que era el cielo. Uh-huh. Porque fue ¿Cuál cuando... es la más grande del cielo, ¿sabes? Sí. Ay, la sabía. Hidra. Hidra. La mía, Hidra. La mía. Hidra es la más grande Hidra. Del cielo. Y Pegasos también está ¿Y por ahí. ¿La más ¿no? pequeña? Mijitas, mijitus, tal. Mijitus. No será, yo qué sé, el triángulo, periscopio, alguna rara de estas, ¿no? Una del sur, ¿no? Delfín, ¿no? Alguna de estas. Es del norte. El Can, ¿no? No. Uno de los... El Can no. es enorme. No, el Can es grande. Es un perraco. No me digas una piscina. Piscina. Un perraco. Un perraco tremendo. El caballito. Eculeus. Ah. Eculeus. Pues no me acuerdo. Que está al lado del delfín. Uh-huh. Sí, sí, el delfín, delfín es chiquitita, chiquitita, pero Eculeus es ridícula. Vamos, ¿eh? Mm. Es pequeñísima. Sí, que es verdad. ¿De planetas Hidra, cómo andamos? La más grande y Eculeus la más pequeña. ¿De planetas cómo andamos? Bien, otro día estuvimos ya, le echamos ya el telescopio a Saturno. Júpiter todavía no. A la hora que fuimos nosotros decía que estaba bajo el horizonte. Todavía no se veía, pero se verá en breve. Uh-huh. Y no intentamos Urano y Neptuno. No sé si ahora se están viendo. Marte ya no. Marte ya... ¿Eh? Ah, es verdad, Marte lo vimos, es verdad. Sí, sí, sí, sí, Marte lo llegamos a ver todavía a esa hora. Es verdad. Marte y Saturno... Y Júpiter todavía no, un poco más tarde, está saliendo ahora a la hora tardía. Los planetas bien, mientras que esté de rey de la noche Saturno, pues siempre echa una vistazo a Saturno y siempre, ¿cómo están siempre los, te emocionas ver Saturno, vamos. Los anillos, porque cada vez los están más... están en periodo de exponerse ya totalmente a ver plano. Si Pablo guarda ese libro de bolsillo que se suele traer siempre. El libro de bolsillo ese que pesa 20 kilos. Váyatela con el librito. Y la bolsita de esta de que hacen ruidito, ¿no? Que lo, no, que decía del anillo de Saturno que cada vez se está poniendo más en está filo. Está cada vez más plano. Dentro de poco se pondrá, lo comentamos también en un día. De canto. Poco. De canto, totalmente. Y no se ve, ¿no? Claro, cuando se ve, está de canto totalmente, no se ve. Otra cosa que le echamos el ojo el viernes fue al cuervo, el sombrerito. Sombrerito siempre nos agrada verla de vez en cuando. M104. Decir mejor Corvus, porque si el cuervo parece que estábamos hablando de que habéis visto. Que este va camino a Trebuena. Pobre digo. O Crown Corvus. O The Raven. A ver que nos explique Joaquín que es lo que está mirando aquí en el ordenador, que yo no sé. Acércate al micrófono. Viendo, chico? A ver. Una página que os recomiendo a todos. Una página rusa, se llama Avax Home. Y echarle un vistazo. Sí, pero ¿de qué es? Dilo. Yo aquí lo que veo son libros. Ahí te he metido en la parte de libro. Esos son enlaces a sitios de descargas directas. Ah. Libros, ¿no? Que se puede uno bajar... Se pueden comprar, de versión de prueba. O comprar, ¿cómo es? Versión de prueba, ¿no? Versión prueba, lo miras, si te interesa lo compras. Por ejemplo, no sé... Habla, pero habla en micrófono, no se te escucha nada, ¿eh? Vamos a ver, Lito y José Luis, a ver si os interesa uno que se llama, por ejemplo... Teoría cuántica de procesos atómicos. Divertido. ¿Está en ruso? No, en inglés, en inglés. Ah, en inglés. No, yo solamente leo originales. ¿Verdad? Prácticamente eso. Una introducción al estudio de los mecanismos de las ondas. A ver. ¿Son libros científicos, te refieres, no? Sí, son libros de ciencia. No, y de medicina, de historia, de todo. Un poquito de todo. Pero todo en inglés, claro. No, también hay en castellano. Sí, Quijote. Además, fíjate que es que estamos... ¡Uf! De la página 2774. ¿Y estas páginas cómo las pueden poner, chiquillo? Esto de internet es una salvajada, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, el señor de la VIPA quería hablarnos de una página web, ¿no? Venga, vamos a hablar. A ver, la página moderna. Una página que ha sido lanzada hace espacio hace poco. Bueno, ya lleva tiempo ya, pero ahora vamos a remodelarla. A ver. www.alejandromagno.tk. Te voy a hacer una pregunta con WhatsApp. Venga. ¿Cómo se puede remodelar una cosa que ha pasado hace miles de años? ¿Hay alguna novedad? No, la página. No, hay novedades, nada más que entras y ya aparece un portal que no estaba, pequeñito, y se entra a... Digamos que es un... Se llama Alejandro Magno, pero es una página donde hay una parte de historia, pero el resto, pues, de ciencia. ¿Eh? Y también tiene entrada en un foro que contempla también, pues, todas esas ramas, digamos, ¿no? Tanto, ya digo, historia como astronomía, algo de cine. Habrá un poquito de informática, en concreto de Linux, remarcando el tema de Linux. Y en el futuro algo de evolución también. ¿Eh? O sea, va a recoger todos esos temas. Y lo que tiene de comienzo, pues eso, son algunas remodelaciones que no tenía antes y está mucho más vistosa en general. Invito a la gente a entrar y a participar y eso. ¿Y a escribirte en el libro de visitas? También, en el foro, lógicamente. Sí. Pues Ney, ¿por qué? Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto Alejandro Magno? No, en serio te lo pregunto, ¿por qué te fascina Alejandro Magno y no te fascina Julio César o te fascina otro personaje histórico? ¿Cuándo empieza a ti interesarte la figura de Alejandro? El tema, la verdad es que muy pronto, porque yo siempre he sido la expresión de ahora sería friki, ¿no? De los wargames. El wargame, aunque parezca un juego de guerra, parece que está relacionado con el asunto bélico y yo soy antibelicista, ¿no? En ese sentido, por lo menos. Y también hay que decir que la gente que se dedica al tema de los juegos de guerra, pues suele ser gente bastante pacífica, ¿eh? Es una forma de, se podría decir que el juego de guerra básicamente es como el ajedrez, ¿no? Si juegas al ajedrez, a nadie se le ocurre pensar que es un belicista, y sin embargo no deja de ser un juego de guerra al ajedrez, ¿no? Tienes que ir al cuello del rey, ¿no? Claro, y es una batalla, lógicamente. Entonces, el comienzo prácticamente está ahí, ¿no? Ya muy muy jovencito. Y siempre, incluso mi estudio de la carrera de historia tiene su origen en el atractivo de la historia de Alejandro, precisamente, y de la historia del mundo clásico, ¿no? ¿Te gusta la historia antigua? Está relacionado todo. Uh-huh. Y en cuanto al personaje en sí, pues yo pienso, ahí he traído un libro precisamente que lo voy a recomendar, que no es que sea santo de mi devoción, pero recoge un poco la filosofía de lo que estoy diciendo, ¿no? Se llama Encuentro con la sombra. Es un libro de psicoanálisis o de aproximación al psicoanálisis desde un punto de vista entero junguiano. Con esto digo junguiano porque digamos que el psicoanálisis visto por Jung es más aceptado, sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que el de Freud, que es un psicoanálisis más duro, más, vamos a decirlo claramente, ateo. Mientras que este es un psicoanálisis que flirtea un poco, porque Jung flirteaba con tanto con el tema de las creencias como con cuestiones como el más allá, el esoterismo y todo este tipo de cuestiones. Bueno, pues en el caso de Alejandro, digamos que hay esa parte de sombra, se recoge muy, muy bien. Tiene lo que yo le llamo un lado apolíneo y un lado dionisíaco. El lado apolíneo es el del guerrero, el de la espada, y el lado dionisíaco es lo oscuro. Eso que llevamos todos dentro, que sale de vez en cuando, ¿no? Y que en su caso pues es muy evidente, ¿no? Entonces, como forma de... Digamos que Alejandro es un personaje que toda la gente que se ha aproximado a él, o todos los historiadores, los cineastas, los artistas que se han aproximado a él, se han aproximado desde los dos puntos de vista. Y es una forma de vernos a nosotros mismos a través de un personaje, ¿no? Yo creo que ese es el atractivo principal. En él lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano está presente, ¿no? Uh-huh. Y eso es siempre atractivo, lógicamente. Pues nada, quedan 5 minutos para irnos. Si queréis decir algo ya, algo que haya previsto. Bueno, tenemos Semana Santa. ¿Cuándo entra la primavera? Pues no sé exactamente el día. El 21. Puede oscilar entre el 19 21, y el 23. ¿No? 21, ¿no? 20, 21. El 20 está marcado ahí. El 20, ¿no? 20. Creo que el 21 será luna llena y por eso esa semana es. ¿No? Claro. Si llega a ser la luna llena, si llega a ser el 19, aún no entra la primavera, entonces sería muy, muy tarde la Semana Santa. ¿Y ha montado Lito el 906 de consulta meteorológica o...? Va a montar el 906 para forrarse entero en esta Semana Santa. Hombre, ahora es el momento. Sí, sí, es el momento. Ya, ya me han apalabrado que me van a llamar, pero... El otro día venía en la prensa hablando de... del tema meteorológico en Semana Santa y las páginas de internet que visitaban ahora los cofrades en busca de información para ver si llovía, ¿no? Yo pensando, una llamada a Lito y se acabó el problema, hombre. No sería ninguna no a ARL. No, esa no la recuerdo. No a ARL. No, era entonces, la del el INE. Bueno, por cierto, han cambiado el nombre. Sigo teniendo trabajo entonces. Porque la han cambiado el nombre, comenté, ¿no? al Instituto Nacional de Meteorología. Ahora es sí. Agencia. Que Lito, que yo la comenté en un foro cofrade, la del NOA, incapaz de utilizarla. Dato, no tienes que saber. Hombre, no tienen ni idea. Yo lo dije y mucha gente que me estaban diciendo, oye, ¿dónde tú miras? Digo, yo te la digo, no tengo problema ninguno. Ahora. Hay que saber interpretar, está claro, los datos yo están te ahí. Yo te doy la página ahora. El problema es que no sale la nubecita, ni sale la... Que me perdonen los cofrades, pero son tan pocos objetivos que tú le dices lo que sea, pero ellos solamente escuchan lo que quieren oír. Pero eso, no es, eso es todo nada, el mundo. Se parecen, eso iba a decir yo, que se parecen al ser humano bastante. No, pero vamos a ver, a nosotros nos dicen no se puede ser el sábado porque va a estar nublado. Son seres pensantes. Casi podríamos. Digamos, yo sé más de uno que se fue a París a ver un eclipse de sol nublado, ¿sabes? La prueba es nosotros, por ejemplo. Acabamos de decir que Orión está yéndose ya. ¿Cuántas horas de observación le hemos hecho a probablemente, porque estamos de acuerdo, probablemente la constelación más bonita del cielo? Sí, más observada para nosotros. Mi favorita. Tío, si llega día de nube, llega de día de trabajo y llega día de... Pues no se ve, no pasa nada. O sea, verá, estamos contrariados, pero que no nos ponemos en contra de la naturaleza. Si ahí está nublado, está nublado. Muy o sea, bien. Lo de no aceptar de que o ponerte así cerrado de que no, tengo una esperanza del 5% de que el miércoles santo esté despejado. Vale, agárrate, pero vamos, que el 95% dice que no. Verá que... Pero que no se acepta, no lo aceptan. Más ganas que tenemos nosotros de echarle vistazo a Orión, por ejemplo, y no hemos podido, bueno. ¿Para pues, qué? Para ver Orión. Pues tenemos... si no sale ningún paso tal día, pues no se cae el mundo. Al año que viene. A tu mundo no. Se cae el mundo. Tu mundo no, el de mucha gente sí. Hay gente que lo vive como una tragedia, ¿eh? Sí, pero... Hay cosas peores en la vida. No, sí, según tu escala. Una celebración, ¿eh? No. Según tu escala. O te digo que a mí si no sale el paso, pues vale. Eso, no supongo que según su escala es una tragedia también, pero... ¿Hay gente? Hombre, hay que reconocerle que están un año entero pensando en... Y en ese día. Sí, en depende ese día, de 24 horas, en ese día, y que si tienen la mala suerte de que les cae agua y no pueden sacarlo, pues es un palo muy gordo, ¿no? Pero hay cosas mucho peores. Que según tu escala. Y una pregunta, os lo hago yo sinceramente. Eso no va con coña ni nada, lo digo sinceramente. ¿Eso no es una demostración de que Dios no existe? No, ninguna. ¿Qué tiene que ver? Esa pregunta al señor don Alfonso. ¿Pero qué tiene que ver Dios ahí? No entiendo. Hombre, de que si es una semana de celebración, que está en su culto y demás, él debería de mirar de que sus imágenes salgan. Estáis totalmente desinformados sobre Dios, ¿eh? Tenéis que estudiar un poquito más de teología y saber que el Dios de los cristianos no es un Dios interviniente. Ese era el del Antiguo Testamento. El del Nuevo... no es el mismo, entonces. No. El del Nuevo no es el mismo que el del Antiguo. Ya te corto porque termina el programa. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta adiós.